Remix. New York, Miami, La Pequeña Habana, Los Ángeles, Daddy Yankee Joe, Los Hombrones, DJ Eric, todos los latinos en USA, Eliel, goes like this. Los perronski. Ella es la...